currar en el prado. Se cruza el paseo a Huertas. Álvaro me avisó, Laura me lo ha contado. Él es un golfo, él es una leyenda. Le quiero conocer. Yo también soy un personaje, como a todas alguna vez. El hecho de ser mujer me ha costado un mal viaje. Golfa, golfa, prostituta, segunda cae todas putas. Y tú siempre tan exagerada. Busco zorra y prostituta, la séptima acepción ocupa. Pero no hace falta cambiar nada. La RAE a mí no me representa. Cuando busco golfa, deshonesta, prostituta, sinvergüenza. Y yo solo quiero llegar a perder el miedo de una vez. Quedarme cantando con un golfo igual que yo hasta que amanezca. En el prado, inventario 3 de la mañana. Me subcontrata por una vez, parece portarse bien, cuida de mí, me paga el taxi a casa. Yo hoy no quiero nada, si quisiera sería otra cosa. Pero me van a acosar igual. Te acompaño hasta el portal. O soy una estrecha, o soy una golfa. Golfa estrecha, medio casi seguro que te gusta. Yo controlo y no va a pasar nada. Guapa zorra, te lo buscas, mina, y no me lo discutas. Otra presa para la manada. Golfa, golfa, prostituta, segunda cae todas putas. Y tú siempre tan exagerada. Busco zorra y prostituta, la séptima acepción ocupa. Pero no hace falta cambiar nada. La RAE a mí no me representa. Cuando busco golfa, deshonesta, prostituta, sinvergüenza. Y yo solo quiero llegar a perder el miedo de una vez. Quedarme cantando con un golfo igual que yo hasta que amanezca. La RAE a mí no me representa. Cuando busco golfa, deshonesta, prostituta, sinvergüenza. Y yo solo quiero llegar a perder el miedo de una vez. Quedarme cantando con un golfo igual.